Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Gracias, Isabel, muy bien. Bueno, me alegro, Raúl. Gracias por atendernos tan temprano, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, Raúl, un poco para conversar sobre lo que fue noticia nuevamente en el día de ayer y que tuvo que ver con el viaje que realizó el intendente a Capital Federal. Vos también integrabas la comitiva y eso tiene que ver con la cesión de tierras para poder ir avanzando en el proyecto del polo logístico. Exactamente, se concretó un viaje y el martes hubo un encuentro, una reunión con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con Ramón Lanús, que para el caso de la municipalidad y en relación al proyecto del polo logístico es un paso más, un hito importante, pero es un paso más en toda una serie de etapas concatenadas que se iniciaron en 2016 con un expediente en dicha administración, en dicha agencia, 2017 con un decreto del presidente declarando esas tierras sujetas de enajenación para desarrollar el proyecto del polo logístico. Luego se elaboró un anteproyecto técnico que fue compartido y fue de alguna manera evaluado por dicha agencia, y en este encuentro del martes directamente se definió, si bien sin precisar, pero que en los próximos días se va a firmar una carta de intención entre la municipalidad y la agencia para establecer o especificar que la municipalidad va a comprar una parte del predio por un total de 80 hectáreas y a partir de ahí iniciar los pasos para la firma del boleto de traslación de dominio, que tiene un paso previo, que es la intervención del Tribunal de Tasación de la Nación, claro, que va a fijar el valor de las tierras, que en ese caso en dicha zona corresponden a un valor rural, valor de una explotación rural. Y el siguiente paso va a ser la firma del boleto a partir de dicho valor y estableciendo un plazo de financiación, que es otra de las facilidades que da la agencia, que es dar un plazo de financiación de hasta un máximo de 5 años para todas esas tierras. ¿Cuánto tiempo nos dijiste se cortó justo? Sí. La financiación. El plazo máximo de financiación que otorga la agencia es de 5 años. Ajá, bien. Hay que recordar un detalle, que todo el predio, más allá de, digamos, que está protegida por una cuestión, digamos, donde lo que se denomina la huerta y una parte del predio que tiene que no se puede hacer ningún tipo de actividad porque tiene que ver con un recuerdo de una, sí, de los hechos que ocurrieron durante el proceso. Pero hasta mayo del año que viene está concesionado porque está en la explotación agrícola. Está arrendado, claro. Exactamente, se podría tomar posesión. Pero da un tiempo prudencial como para elaborar un proyecto definitivo y ya empezar la ejecución de parte de los componentes que estaban en el proyecto del pueblo logístico. O sea que a partir de mayo del año que viene, ahí sí se podría empezar a trabajar en las tierras y hacer el famoso polo logístico que se quiere hacer, que hace tiempo, como venís vos, se viene planteando. Exactamente. Recién ahí. Pero hay que hacer una cuestión. Más allá de que se firme un momento, va a ser un paso definitivo, porque ahí ya se inicia el proceso de dominio definitivo. De meses hay que tomarlo para justamente elaborar el proyecto definitivo del polo logístico y comenzar con la ejecución de los componentes del proyecto que son más urgentes y más necesarios y viables en el corto plazo. Estoy hablando de la playa de camiones, por un lado, sí, y por otro lado el parque de agronomía. Bien, con respecto al parque de agronomía, ¿siguen con el mismo proyecto? ¿Cómo se va a hacer con respecto a la parte de los privados? ¿Qué es lo que tienen pensado? Y además, ¿hasta cuándo tienen prórroga todas las agronomías para el traslado? El plazo de agronomías es de 2 años. A partir del 7 de enero, sí, en realidad de enero de este año, tienen 2 años, sí, más otros, en una prórroga de 2 años más. Ajá, estamos hablando de 4 años en total. Bien. Lo cual es un tiempo lógico para concretar justamente ese traslado. En mayo ya estaríamos hablando que ya habrá transcurrido 25 meses. Sí. Ese plazo total. Claro. Lo cual es un tiempo bastante lógico para dar la serie de pasos en lo que tiene que ver con el diseño del proyecto definitivo, la ejecución. No quiero, digamos, anticiparme, lo más probable es que se arme un fideicomiso. Ajá. Para que anticipar que agronomía, porque vamos a ver, estamos hablando de propiedad municipal y una serie de tierras para invertir. Claro. En una parte, en una subdivisión de 80 hectáreas que va a comprar la municipalidad. Bien, quedaría entonces allí todo lo que tiene que ver con el parque agronómico y el polo logístico, en donde allí es la playa para transferencia de cargas también. Exactamente. Uh-huh. Acá y por eso el proyecto de polo logístico tiene una serie de componentes con distintos plazos, horizontes. La playa de camiones, en sí, de la. De camiones es una necesidad urgente y es una cuestión, digamos, que hay que abordar rápidamente. Lo que tiene que ver con la formación del parque de agronomía es otra cuestión urgente, porque tiene plazos de traslado, mientras que lo que tiene que ver con el centro de producción urbana, el centro de transferencia de carga, sí. Todavía la legislación que prohíba la entrada de camiones a la ciudad. Ajá. Lo cual no existe la normativa que obliga a hacerlo. Hoy por hoy, si se armara esa parte dentro de en ese predio, el único motivo que tendrían, digamos, los privados para trasladarse a ese lugar es solamente un cálculo de eficiencia, claro. De disponibilidad de tierras y de cosas, con lo cual todavía haría falta que impida la entrada de camiones de determinadas dimensiones. Y qué tipo de productos, claro. Y una serie de incentivos. Claro. Y a eso le sumamos que se estaba pensando también condenarlo o unirlo a una. Porque en uno de los extremos de estas tierras pasan las vías del tren. Pasan las vías del tren, es verdad. Y eso también obliga a una serie de inversiones en lo que tiene que ver con tierras y con ferrocarril. Estamos hablando de. Importante el polo logístico que se va a concretar en mediano plazo. Uno viendo por dónde va a estar, dónde están ubicadas las tierras y demás, uno cree que se va a poder ingresar por la ruta 30 y también por la 226. ¿Se tiene plasmado también en el proyecto hacer tipo una rotonda o algo parecido, sobre todo por teniendo en cuenta la entrada de la ruta 226, donde ha habido más de un accidente por ahí? Hay que la ruta 226 en ese tramo, en un tramo mucho está dentro de lo que es lo de ruta segura, que bien. Claro. Empezar este año y incluso está adjudicado y bueno, se va a demorar un poco la concreción, pero está dentro de un proyecto mucho más en ese sentido. Bien. Bien. Raúl, te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias a ustedes. Que tengas una excelente mañana. Lo mismo. Gracias. Mismo.